innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más para reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículos 20 al 24. El Señor había reaccionado fuertemente contra los discípulos por causa de su falta de fe, la cual llamó incredulidad. Eso lo vimos en el estudio pasado. Reaccionó fuertemente porque hubieran podido tener fe para echar fuera a ese demonio del que estudiamos en Marcos 9, del 14 al 29. ¿Cómo hubieran podido tener fe para expulsarlo? Pidiéndola de Dios, en oración, pero no habían orado. Ahora el Señor se enfrenta a más incredulidad, pero de clase diferente, por cuanto la persona con falta de fe es diferente, es decir, no es un discípulo. Se enfrenta a la incredulidad del padre del endemoniado, y en este caso no lo amonesta, sino que lo ayuda. Escuche, por favor, Marcos capítulo 9, versículos 20 al 24. Jesús mandó traer al endemoniado, y escribe Marcos, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿si puedes? Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando le trajeron el endemoniado, el demonio reaccionó violentamente. Eso fue por causa de la presencia de Jesús. Y Jesús preguntó al padre cuánto tiempo había estado aquel muchacho con esa posesión. El padre le contestó que desde que su hijo era niño y añadió, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora bien, las palabras de este hombre, amigo, amiga que me escucha, nos llaman fuertemente la atención. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Estas palabras nos llaman fuertemente la atención porque no son enteramente positivas. Y nos preguntamos, ¿por qué? Son algo así como condicionales. Si puedes hacer algo, ¿por qué se está expresando en aquella forma aquel hombre? Nos hacemos esta pregunta porque, por otro lado, nos damos cuenta que el padre del endemoniado había tenido fe en que Jesús podía ayudarlo, porque en el versículo 17 se hizo evidente que le trajo a su hijo. Cuando Jesús le preguntó qué disputabais con ellos, ese hombre, respondiendo desde la multitud, dijo, «Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo». Así que aquel hombre había traído a su hijo a Jesús. Eso evidencia que aquel hombre pensaba que Jesús podía ayudarlo. Y además, su fe todavía se estaba manifestando en que pensaba que existía la posibilidad de que pudiera hacer algo. Si puedes hacer algo, en otras palabras, tal vez puedes, si puedes hacer algo. La palabra algo introduce incertidumbre. Pero el requerimiento de ayuda era un clamor desesperado, porque ahí donde él dice, y ayúdanos, la palabra en el original es una palabra sumamente fuerte, que realmente significa, apresúrate a ayudarnos. Su petición reflejaba el estado de su alma. Era un estado desesperado. Y aunque no era una petición enteramente positiva, sin embargo era una petición que dejaba ver que tal vez él pensaba que Jesús tal vez podía hacer algo. ¿Por qué estaba en esa actitud de incertidumbre? porque el fracaso de los discípulos de Jesús echaba una sombra sobre la actuación de Jesús. Es irónico cómo muchas veces nuestro testimonio como discípulos echa una sombra sobre la actuación de nuestro Señor, matando la fe de aquellos que se acercan a Él en lugar de robustecer esa fe. Así que Jesús amonestó suavemente a ese hombre utilizando la ironía. El Señor no respondió, si puedes creer, como dicen nuestras Biblias, sino que respondió, si puedes. Fíjese la forma tan irónica en que el Señor Jesús respondió. Si puedes, al que cree todo le es posible. En nuestras Biblias, como en todo libro antiguo, transmitido por copias a mano, existen pequeñas variantes introducidas por equivocaciones de copistas. Esto no significa que en la Biblia haya errores. Los originales fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y fueron escritos sin errores. Las variantes son productos de copistas a lo largo de la historia. Piense usted cómo se producían las Biblias copiándolas a mano. No había imprenta, y en aquellos copistas había cansancio, había ojos cansados, había distracciones humanas. Pero también debemos de darnos cuenta que las variantes que existen dentro de la literatura de la Biblia, las variantes existentes no afectan el sentido de la Biblia y no afectan ni una sola de las doctrinas de la Biblia. Vea por favor que en el caso que nos ocupa, el cambio en las palabras de Jesús no afecta la amonestación de Jesús. Es lo mismo leer en cierta forma, si puedes creer, al que cree todo es posible. La amonestación es a tener fe, pero las palabras como las dijo Jesús son realmente más fuertes. Si puedes, al que cree todo le es posible. Así que es útil consignar las palabras de Jesús investigando qué es lo que realmente dijo. El Señor Jesús lo que estaba haciendo era invitando al padre del endemoniado a creer. ¿Y crees? ¿Cómo me dices una cosa así? Al que cree, todo le es posible. El Señor Jesús, démonos cuenta que frecuentemente sanaba a las personas sin fe. Si va usted a Juan capítulo 5, encontrará el caso de un hombre al cual el Señor Jesús sanó sin fe. Era un hombre paralítico, baldado, que se encontraba tirado junto a la fuente de Bethesda y quería entrar en el agua para ser sanado. En el versículo 5 del capítulo 5 de Juan leemos, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Se fijó usted que aquel hombre no ejercitó fe para nada? ¿Y que el Señor Jesús no le pidió tener fe? Fue un hombre al cual el Señor Jesús sanó sin fe. Y cuando el Señor Jesús echaba demonios, frecuentemente los echaba sin fe, porque el endemoniado normalmente no podía tener fe. Así en el caso del endemoniado de Gadara, cuando aquel, y ya estudiamos eso en el capítulo 5, cuando aquel endemoniado se acercó al Señor Jesús, el Señor Jesús lo restauró, lo libertó del demonio, aunque aquel endemoniado no tuvo fe. Bueno, en este caso Jesús estaba invitando al hombre a creer. Nos preguntamos por qué. Porque estaba en juego no solo la liberación del endemoniado, sino la salud espiritual del padre del endemoniado. Estaba en juego la salud espiritual de ese hombre. En otras palabras, el Señor Jesús estaba robusteciendo su fe por causa de su propia salvación. Ahora, debemos de darnos cuenta que lo que Jesús estaba haciendo con él, con aquel hombre, era honrar la poquita fe que había en aquel hombre y robustecerla. Y eso nos enseña que Dios honra la fe incipiente. Vea por favor el versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. La incredulidad de este hombre consistía en que su fe era pequeñita. Era una fe que estaba luchando por no apagarse. El Señor Jesús no la llamó incredulidad. Fíjese que fue ese mismo hombre el que la llamó incredulidad. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Pero fíjese que este hombre también dijo: creo. Eso lo podemos llamar una fe incipiente. O lo podemos llamar la determinación de creer. Amigo, amiga que me escucha, cuando existe la determinación de creer, Dios desarrolla esa determinación para convertirla en fe. Jesús respondió ante la fe incipiente de aquel hombre, no la despreció. Vea en los versículos 25 al 27 cómo respondió Jesús. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El Señor Jesús, en otras palabras, honró la fe pequeñita que aquel hombre tenía, y la honró liberando a su hijo de aquel demonio. Y además, una vez que el hijo se vio libre de aquel demonio, la fe de aquel hombre se vio desarrollada por la liberación efectuada. Claro está que esto es una especulación. El texto no nos dice específicamente que aquel hombre llegó a tener fe, pero déjeme decirle, es una inferencia razonable. Podemos por lo menos decir que esa era la intención del Señor Jesús: desarrollar la fe de aquel hombre, hacer de aquella fe pequeñita una fe robusta, una fe que lo pudiera llevar a salvación, una fe que lo pudiera llevar a ser uno de sus discípulos. En conclusión, amigo que me escucha, cuando tenemos dificultad para creerle a Dios a través de la Biblia, pero existe en nosotros la voluntad de creer, Dios honra esa fe incipiente, pequeñita, y luego la desarrolla para convertirla en una fe robusta, madura. Así que, amigo o amiga que me escucha, ponga su confianza en Dios, siempre creyendo en la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios, y Dios nunca miente. Así que determínese a creer, y en cualquier problema que esté viviendo, si le falta fe, dígale a Dios en oración: Señor, estoy determinado a creer, ayuda con mi falta de fe. Y Él le ayudará, porque Dios nunca desprecia la fe, ni aun cuando sea muy pequeñita. Dios siempre galardona la fe puesta en Él. Me dio mucho gusto estar con ustedes otra vez, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima sesión. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.